Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 405, grabado el lunes 21 de enero del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Iolius. Hola, Geekos. También tenemos a través de nuestra interconexión Shear al Brito Man. Bueno, buenas. Hey, ¿vos que estás ahí? ¿No ves al sensei? Fíjate que pues no, está brumoso, estoy buscándolo, pero no. Está... Están turbias las aguas ahí. Sí, sí. Señoras y señores, también me tienen a mí Omar Herman produciendo el show para todos ustedes. Y estoy súper contento porque tenemos aquí también con nosotros en este episodio a la masita de Behavior. Y le mandamos un saludo a Ed Brubaker, que al parecer nos oye. Sí, así que un saludo a Ed Brubaker, gracias por escucharnos. Esta es la masita de Behavior, que todavía le debe $25. Ella, él. Sí, no, al revés. La razón por la cual tenemos aquí la masita de Behavior toda aceitada y bailándonos de esta forma tan sensual. Con aceite de cocina. Sí, o tuve que usar Crisco. Pero mira cómo se desliza él. La bota, la mollera, se la hundió. Bajo el colesterol. Sí. Ah, es, bueno. Ahora es más saludable. Sí, lamerle ahí toda la... Cabal. Señoras y señores, la razón por la cual tenemos aquí a la masita de Behavior en este fea, mega fabuloso episodio es porque tenemos un productor ejecutivo a quien ustedes ya conocen, no es ni más ni menos que nuestro gran amigo del alma, Miguel Díaz. Así es. Señoras y señores, si usted quiere tener la misma cabellera frondosa y sedosa que se maneja nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, entonces visiten Comic Geekos. Y no en la cabeza de... En el comedor yo siempre le tengo un puesto ahí listo a la mesa. Claro. Sí. Si usted también quiere un puesto listo en nuestras mesas, visite comicgeekos.com, apriete el botón de donaciones, ponga la cantidad que usted quiera ahí y será nombrado productor ejecutivo en el siguiente episodio. Y lo más probable es que esté ahí también a la par de nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo y lo llegue a conocer y le dé todos sus secretos de cómo maneja... Bíblicamente. Sí. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso mega episodio comentándoles que Chamuco se tomó una foto con Ed Brubaker, pero salió borrosa, dice. Y vamos bien. Esa evidencia como las fotos del monstruo Lago Ness. Ajá. Ya. Nadie las cree. Sí, yo no creo, entonces, no. Voy a dormir tranquilo todavía hasta que tengamos una prueba más fácil. Sí. Este es como que fuera el... No, si la prueba está bien fea, no te preocupes. Pero no se siente. Y se siente fea. Sí. Y, señoras y señores, vamos a empezar entonces este fabuloso episodio con unas cuantas... Noticias geekas. ¡Pensaste, comán! ¡Puta! Había noticias. No he buscado. Sección, por lo menos, sí hay. Sección. Yes. Mira, es que está pobre. DC Comics reveló cuál va a ser el libro secreto que van a vender... Bueno, pues ya no es secreto. ¿Sí? Y tampoco lo van a vender porque es Free Comic Book Day. Ah, chico. Entonces no lo están vendiendo. Van a hacer un reprint, fíjate, de una historia vieja, Action Comics 844, que es el inicio del último hijo, Last Son, que era coescrita por Geoff Johns y Richard Donner, el mismo de la película. Ok. Y está... sincronizado con el estreno de la película de Man of Steel. Ajá. En junio 14. Así okay. Que como que la historia, esto de Last Son, no sé, yo no la leí, no sé si es cuenta el origen, cuenta nuevamente el origen de Superman, pero para que la hayan guardado en secreto, algo está relacionado con la película. Ya vamos a investigar qué pasó en ese cómic. Y además de esta decir que en las últimas páginas van a hacer un preview de la nueva serie que va a comenzar a publicar este año, escrita por Scott Snyder y dibujada por Jim Lee. Aparte de eso, a ver, Tico, Estaba leyendo, bueno, que había una entrevista que dio el, ¿cómo se llama? El de Sin City, Robert Rodriguez. Ajá. Que confirmaba que Bruce Willis va a aparecer otra vez. Ah, Ah, qué bien. Como esta es una precuela. Entonces puede aparecer, o sea, técnicamente va a estar vivo el personaje de Bruce Willis, pero no sé en qué parte de la historia lo meten, pues, porque realmente A Day to Kill For es bastante autocontenida, pues no se cruza tanto con los otros. Tal vez se ve Marv, pero hasta ahí. O sea que va a ser completamente inventada la historia, no es basada en ningún cómic. Pues todas estas historias son completamente inventadas, pero... No, pues... pues... Qué pesado el tico. Sí, es que comió mucho, güey. Pues fíjate que... No, o sea, va a estar basada y si seguimos como guía la última de Sin City, que fue prácticamente el cómic pasado a pantalla, pues va a ser el libro, pues. Va a ser A Dame to Kill For, pero no sé, tal vez le van a meter una escena o va a salir en un bar... Ahí, de fondo. Aunque siendo Bruce Willis, no sé si se va a conformar con eso. Sí, no creo. No lo estarían anunciando como que va a salir. Ahí va a salir, pute, sale. Ah, va. Ahí ya va Bruce Willis. Sí, ahí. ¿Se la perdieron? Sí, la cagaron. Compra tu entrada. Venga, a verlo otra vez. Sí. Pero mira, también ahí en la película va a salir Robin, dicen. ¿Rob? Sí, yo sé. Gordon Levitt. No sé qué también de qué va a salir haciendo. Aparte de eso, también... Ey, aquí va spoiler, bueno, Mara. Tal vez va a ser el Bruce Willis joven y le ponen el mismo maquillaje, así se ahorran pistas. Ahí de ver. A ver, spoilers, pero en todos lados lo están publicando. El actor Toby Jones va a salir en la película del Capitán América de Winter Soldier. Es el que hace la vez el Zola. Armin Zola. De Armin Zola, pero sale de Armin Zola en la Segunda Guerra Mundial. Ajá, y ajá. La película en teoría es... va a desarrollarse en la época actual. Ajá, así que la gente ya comenzó a especular si va a salir en forma del robot. Como Armin Zola. Como Armin Zola, que solo tiene una gran pantalla de televisor en el pecho donde sale la cara. Así que ya comienza la gente a especular. Además de eso, el viernes pasado finalizó la serie Fringe. Con un episodio doble, 2 horas. Y es final de temporada y final de serie. De serie, ok. Acabuche. Sin embargo, no, ya me los prestaron, pero no los he podido ver. Así que el otro lunes les doy el review. ¿Qué tal terminó? Okay. Okay. Hey, también recordándoles que el 7 de febrero empieza Community. Yeah. Sí, y eso es 3 semanas. Que aguántense. El final de también posiblemente de season. De serie o no. Podría ser, a menos que sea súper exitoso. Bueno, lo van a meter a un curso. Como dicen, 4 seasons in a movie, dicen. No, 6 seasons. 6 seasons in a movie. Ajá. No. Después no. Que los metan a clases nocturnas y mierdas. Es que ha sido demasiado accidentada, vamos. Sí, es que he luchado esa serie por sobrevivir. Sí. Pero bueno. Bueno, y siguiendo con ese orden de noticias, también este domingo comienza Top Gear. Uy, qué bien. Nice. Ay, estoy viendo que ya tienen el Hellsing Ultimate, el último OVA. Aquí lo estoy viendo para pedirle al señor Torres. Ajá. Sí. Tal vez lo dé un review el próximo. All right. Sí, este fin de comienzan a dar aquí los cazadores de brujas. ¿Cómo eran? Hansel y Gretel. No. ¿Quién se apunta, Brito? Fíjate que no me gusta llama mucho la atención. Ah, bueno. Y o sea, para estar parado en el cine viendo esa película. 2 horas. No, yo creo que en ese entonces ya voy a poder, pero... Ay, pensémoslo, pero no estoy así como que ¡ah! No tengo que ir a ver. Yeah. ¿Y, siento y, que ¿y es otro Van Helsing. No he oído el episodio anterior, ¿qué otras películas? No. No hay nada más. La cita. Ni mea. Está triste. Sí, está triste. Principio del año triste. Tenemos que pensar en temas para de qué hablar, ¿no? Sí, hablemos sí, de la Australian Open, que es lo que yo he estado viendo. No, mejor salen, no, fíjate. Chicas con cuerpos de superhéroes. Vamos a recortar presupuestos también. Señoras y señores, hablando de cortar los presupuestos, vamos a adelantar el show. Vamos a hablar un poquito. Una recomendación de un juego. ¿Un Brito huevo? Man. De un huevo, sí. Huevo chulo. No, les traigo una recomendación de un juego de PS3. Ya saber de qué se trata. No lo he jugado. Sí, ya lo terminé y no sé de qué se trata. Pues. Ah, ajá. ¿Y de verdad lo jugaste? Pues, o fue fíjate así? Que es un juego que ya tiene ratos de haber salido. Creo que salió el año pasado. Que se llama Journey. Así como el, como el grupo. Como aquel, la canción. El grupo de los 80. No eran los que cantaban África. Los geekos cantores. No, eso es Toto. Pase. Entonces, es un juego bastante interesante, bien sencillo, bien pequeño. Unas gráficas, no sé si me atrevo a decir buenas, porque realmente son bastante simples, pero con buena fluidez. O sea, ves el movimiento bien bonito. Y comienza el juego, no sabes ni qué sos, no sé si sos humano, si no sos humano, qué estás haciendo ahí, no te dicen nada. Un juego sencillo que solo prácticamente con dos botones y los direccionales lo jugás. Uh-huh. Pero interesante, súper bonito. Es un tipo que va del punto A al punto B en un desierto y va encontrando unas cositas que lo hacen medio que pueda flotar en el aire, podemos decir que volar. Pero bastante interesante. Si bueno, tienen... ¿pero qué andas haciendo? ¿Es un quest? ¿Andas buscando algo? O... Vas de un punto A al punto B. Ahí de repente, en ciertas estaciones, encontrás como unos puntos de descanso, que es donde graba el juego. Safe points. Y como con jeroglíficos te van contando de que esa es una civilización de que quedó enterrada por la arena. Y vos querés llegar a una montaña, ¿para qué? No y aquí sé. Este no es un blog político, por favor. Uh-huh. Y o sea que no sabes realmente cuál es la finalidad del juego, por qué querés llegar ahí. Pero el juego realmente te captura, la música y la gráfica del juego. Seguro que no venía algún librito, un paquín o algo de con él. Y fíjate que algo bonito, que espero que no sea spoiler, es que de repente encontrás a otros personajes igualitos a ti. Y que yo siempre decía, estos son guías, vea, de seguro cuando te medio perdés, porque como no te da nada de instrucciones, la computadora mete ahí a alguien para que va, lo voy a seguir, ahí cabal, para ahí es. Ah, pues uh-huh. Sí, estos son guías. Y hasta después que termina el juego, si ves todos los créditos, te va diciendo otros jugadores que usted encontró en su camino y te va poniendo los IDs de todos los que encontraste. O sea, es Mara que está jugando. Es otra Mara que está jugando ¿cómo se llama en la misma pantalla que vos y los encontraste. ¿Cómo se llama aquel juego, un RPG que Dragon Age creo que es? Uh-huh. Donde también hacía eso, de que vos le podías dejar así como pistas a otros jugadores y realmente te estabas conectado y la mara, o sea, pasaba y podías leer lo que dejaba la otra mara y veías los fantasmitas. ¿Vos lo tenías? Aquí, me acuerdo que lo jugamos en tu casa. Sí, creo que sí lo probamos una vez. Sí, pero aquí no podés interactuar con la persona. Yo lo único que me di cuenta es que hay un botón que sirve para activar unas cositas que vas encontrando, pero también hace un sonido y tira un jeroglífico, así un ping y un jeroglífico. Yo siempre me fijaba que a veces esa persona, el otro, lo activaba y yo le respondía así por fregar, ping, y después, tum, tum, dos veces. Ah, puede clave morse. Dos veces yo también. Y yo, y todavía decía, qué chivo está el engine de este, porque había una parte donde... Inteligencia artificial. Donde entras y hay un gran viento que te retrocede, no te deja caminar. Y yo veía que yo trataba de caminar y el otro también, y nada. En una de esas vi unas piedras. No, dije, yo me voy a escudar en estas piedras para que no me lleve el viento. Y cabal funcionó. Entonces al rato vi que el tipo me empezó a seguir. Y yo, uy, qué chivo, sigue tus movimientos la computadora, qué paloma. Y el otro tipo diciendo, qué pendejo este no, fíjate este que guía. Yo no sé si es el mismo, pero mientras bajan en el juego, o sea, esas cositas que te hacen volar, vos llevas como una bufanda y cada vez lo puedes hacer que se te vaya haciendo más larga. No. Entonces dura más el tiempo que puedes pasar en más el aire. ¿Más larga y dura? ¿Cómo? La bufanda. Okay. Y las sobajas, sí, porque... Entonces, yo siempre veía que el otro personaje tenía mucho más tiempo que yo, o sea, era más experimentado. O sea, que le duraba larga y dura más tiempo. La tenía más larga. Tenías envidia de la bufanda del otro. Bufanda envy. Pero compraste un carro bien vergón solo para compensar. Sí. Cabales, pero ahí sí noté que te dije yo, pues ya, qué raro, este tipo siempre ha ido, o sea, me iba dirigiendo bien, pero aquí sí las estaba cagando. Ahí ¿cómo sí la usas? Uh-huh. Yo quedé de vergón, porque fui el primero que descubrí cómo pasar eso. Pero bien bonito el juego, si lo quieren, si lo súper sencillo, y creo que creo que lo jugué o tal vez unas 2 horas el domingo y otras 2 horas ahora y ya estuvo, o sea, ¿cómo? Sí, eso ya es un juego barato. ¿Te tardas más jugar Angry Birds? Fíjate que sí, incluso cuando lo bajé, porque lo compré en el PlayStation Network, Bájese. Y tiempo estimado de bajar, 8 minutos. Y yo, puta. Y el juego completo, pues. Y yo, puta. No, quizás me equivoqué, vea. Pero no, porque el juego es extremadamente sencillo, vea. Alright. Okay, qué bueno. A ver, mira, dame ahí un perdón, par de minutos. Solo, perdón, ¿cómo era que se llama el juego? Journey. O sea, Johnny Five. Disassemble. Alright. Fíjate que la semana pasada el estimado oye escucha y amigo inseparable íntimo de Britoman. ¿Qué? Ajá. Nos mandó una lista de cómics de ciencia ficción y fantasía que se esperaban publicar, no de cómics, perdón, de libros que, y no, novelas que se iban a publicar este año. Es Bernie. Así ¿quién? Por, Bernie. Bernie. Bernardo Ramírez. Weekend pues, at Bernie's. Que es un game researcher. Así firma. Y le estaba revisando y fíjate que encontré bastantes libros que ya estoy anotando para buscarlos a medida que vaya pasando el año para leerlos. Está The Gun Machine, algo así como la máquina de las pistolas. Ah, de Warren Ellis. Warren Ellis escribiendo una novela acerca de un cuarto que encuentra un detective policía lleno de armas y cada uno está conectada con un asesinato no resuelto. E investigaciones adicionales demuestran que hay una conexión misteriosa. Una conspiración junto con los antiguos dioses de Manhattan. Los antiguos dioses Darks. Es un secreto oscuro, dice. Es que Warren Ellis también, ¿verdad? La última, bueno, creo que la primera novela fue, que era de un detective que le mandan a buscar ¿cómo es? La Declaración de Independencia real. No la que está en el museo, sino que la real, que fue escrita por Benjamin Franklin sobre la piel que le había destazado de un alien. O sea, puto, unos conceptos, pero trichollados los que agarra este para su novela. Después de eso encontré también la siguiente novela de Robert Sawyer, el canadiense, que escribe muy bien, de cuya novela se basó la serie Flash Forward, por ejemplo. Se llama Red Planet Blues, el blues del planeta rojo, acerca de que encuentran en Marte fósiles. Unos combos. Y caen un montón de gente porque valen pisto. Lo venden más caro que el oro. Entonces caen a un montón a investigar y a buscar más. Y como bien chiche. Más fósiles. Lo que pasa que ya es una época en que ya hay colonias. Pero es bien limitado. El campo Marte. Aparece también un nuevo libro de J.R.R. Tolkien. Lo mismo dije yo. Desde la tumba. La caída de Arturo. Su hijo Christopher es el que lo ha editado. Y dice que se trata de un poema épico. De entre pero tantas no cosas es que. No, en el mismo mundo de, no, de este los anillos. No, este no parece ser del mundo de los anillos. Así yo no es. Lo entendí. Estos son unos aritos. Es bisutería también, fina. Para la gente que lo lee, esperan Dead Ever After. Muerta por siempre jamás, de Charlene Harris, que esta sería la última, y dice The Final Ever. O sea, prometen que es la última novela sobre Sookie's Stackhouse, perdón, las de True Blood. Stackhouse. Por ahí aparecen un par de... la nueva de Neil Gaiman. El océano al final de la calle. No se sabe nada, es una novela para adultos jóvenes. Es la primera que escribe desde los Anansi Boys. Bueno, Anansi Boys. Supuestamente llena de misterio y magia. Neil Gaiman, no te creo. Sí, júrenmelo. Eso jamás se ha visto. Fíjate que... por acá, lástima que me está costando encontrarlo. La segunda novela de una trilogía de ciencia ficción que no la recomiendan mucho porque dicen que es rara y medio complicadona, porque el fulano no escribe acerca de nuevas invenciones o desarrollos científicos, sino que habla de viejas invenciones. otro universo donde las leyes de la física son diferentes. Uh-huh. Y se dedica mucho a explicar por qué son diferentes y qué efectos tienen en la vida diaria. Y dicen que son fumadísimas. Pero mientras no la encuentre, no puedo decir ni siquiera el nombre. Creo que me voy a tener que quedar ahí nomás. Right. Bueno, continuamos entonces, señoras y señores, con un... Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Office. Realmente he estado bien... nada pendiente del ámbito de cine. No ha arrancado el año. Así que esta mierda se ve, Hermen. Broken City es la número 5. Ciudad quebrada. O ciudad en quiebra. Sí, es de San Salvador y que se abren una... ¿cómo se llama? Así, por el terremoto, las cárcavas. Y además, se jalan una casa. Se va todo el dinero en esas cárcavas. Sí, queda doble quebrado. Esa es la gran ironía. Es el secreto. Sí. De ahí está Gangster Squad, ya hablamos de eso. Parece que no le ha ido como muy bien esta movie. Y tiene a Josh Brolin, al Ryan Gosling. Sean Penn. Y ya lleva 2 semanas y lleva 31 millones. Y sale la Emma Stone. Y costó 60. Imagínate. Pero fíjate que los ratings... O sea, no le ha ido bien en el box office, pero los ratings no están tan mal. 7.2 en IMDb, mira, que la madre es bien yuca. Con artistas tan buenos y tan baratas, ¿cómo que la hicieron en caridad? Pro bono público. De ahí está... Puta, estás a verme. Se llama Silver Linings Playbook. Fíjate, como que está... No aquí, y lleva 10 semanas. Parece que está buena. Fíjate, lleva 10 semanas en la lista. 8.1. Y sale que estaba en como release limitado. Entonces, hasta ahorita que está en más de 2,000 salas. Está en varias de las nominaciones a Globo de Oro. Estaba. Y en Oscar está aún. Y actúa la Jennifer Lawrence, la de los Hunger Games. ¿Y de qué trata, pues? Se trata de un chero que estuvo en una institución para... ¿Cómo se llama? En un manicomio, básicamente. En un manicero. En un manicomio. Y cuando sale después del manicomio, se va a vivir de regreso con sus papás. Y de ahí trata de reconquistar a su ex esposa. Pero de ahí se ponen las cosas complicadas porque conoce a Tiffany, que es una chica misteriosa con problemas que ella tiene. O sea, suena bien a lo romanticona extraña. Next. ¿Ya? Dice que es comedia, drama y romance. Es cromance, pues. Ajá. Next. Cromance. Crodamance. All right. Bueno, de ahí está Zero Dark Thirty, que es la película donde matan a Bin Laden. Fíjate que sí, la queremos ver. Y por último está una, parece que es de Guillermo del Toro, que se llama Mama. Mama. Que es, es porno. No es una porno, no. Esta es rated R porque solo salen chiches. Así, aceitadas. O sea, no, esta es de terror, mamá, de una mamá diabólica. Pues una chiche que es no, una más grande que la otra. Es una chicha con un pelo en el pezón. Sí, de miedo. Eso. De miedo esta película, sí. Ten cuidado con el pelo. Y así con la chocolate. Y más que es como pelo púbico. ¿Es obligatorio mencionar la posición número 10? Last time. Sentido, ¿no? El retorno de Schwarzenegger como de principal de una película. Damn. Y le fue mal. La semana del premier, posición número 10, solo 6 millones de dólares. ¿Pero cuánto costó? Porque está por el salario, creo que tal vez le dan unos 3. Así que, lástima por él. Y fíjate. ¿Pero qué película es? The Last Stand. Acerca de un sheriff que tiene que enfrentarse él solito contra una banda de traficantes. Puta, es que así se llamaba una película de una mara que bailaba, ¿no? No. ¿Cómo no? Mira, es posible. No te lo voy a discutir. Si bailaban, no nos interesaba mucho. Y esta semana estrenan en Estados Unidos la de Hansel y Gretel, igual que acá. Y la de Johnny muere al final. Ok. Ya nos diste spoiler. Mira, tienes razón. The Last Stand es una comedia del 2006. De unos negritos. Que bailan. cada uno trata de lograr ser exitoso como en Los Ángeles. Uh-huh. O sea, algunos que son comediantes, otros que son de otra cosa. O sea, cada quien trata de su forma. Y mira, la de Juan muere al final, oí la descripción, una nueva droga callejera que envía a los usuarios a través del tiempo y las dimensiones. Tiene un pequeño problema, cuando uh-huh. regresan ya no son humanos. ¿Pueden dos estudiantes de universitarios que no terminaron la universidad mira, aquí está la salvar foto. A la humanidad de esta invasión de otra dimensión? Ahí está la foto que nos mandó nuestro amigo. Mira, y sí sale borroso. Con pero fíjate que solo sale Baker. Borroso él. Se Photoshop. Solo Eddie. Y nuestro. No, y escucha. También sale un poco borroso. No, pero fíjate que esa mitad es la que. Como sí. que hay una, como que tiene un halo mágico. O le echaron vaselina al lente. De cuando metieron el celular así de contrabando, todavía tenía vaselina al lente. Sí, sí. All right. Continuamos entonces, señora y señores, con cómics leídos esta semana. Adelante. ¡Ey, préstame el! ¡Puta! Terminé. ¡Préstame la memoria! Ahí está. Terminé. Por cierto, el manga de Omar Man, es con vos. Sí, de Kuroko no Basuke. Ajá. Así, ya leí todos los 197 capítulos que hay ahorita. ¿Volúmenes o capítulos? Capítulos. Okay. Volúmenes creo que van 17, no sé. Pero está chido, fíjate. Me mantuve entretenido. Lo voy a seguir leyendo. Ahorita. Espérate, ¿y si lo terminaste y que vas a seguir leyendo? A mí ya va saliendo semana a semana, pues. Ah, ok. O sea, te has puesto al día. Ya okay. Me puse al día, es la cosa. Entonces, eso sí que ahora ya las habilidades de los basquetbolistas a los que se enfrentan ya están casi llegando así a niveles que vos decís, no, esto ya es como Shaolin Soccer. Yeah. O sea, es que al principio era así como que, hey, esto es un equipo de básquet normal, de high school y toda la onda. Y va, ok, vea, este es bueno para clavar, este puta salta súper alto, que no sé qué y todo eso. Pero hoy están unos de que puta, un baboso que tiene unos, ¿cómo es? La percepción de él es tan fina que detecta latidos, la presión arterial, si tenés, puta, si tenés un ¿qué? Mal aliento, todo, o sea, por la mirada. Y ya te van a dar morro. Sí, hombre, te hubiera servido. Y ¿cómo se llama? Eso que viene la mara, ah, voy a defenderla, así que no pase, tipo puta. Y viene él y solo calcula así, no sé cómo, y hace que te caigas así, sin tocarte, sin acercarse, sino que vos simplemente plum, plum, y caes en el suelo y él solo pasa así como caminando. Y, puta, y la mara, ah, es que sus tiene los ojos del emperador que son palomísimos para él. No, hombre, qué onda, qué es. Entonces ya está llegando así a nivel, pero sí se interesó. Lo mantienen interesante, por lo menos. Pero sí, ya está un poquito la pajística. Ya llegando a ese nivel de ciencia ficción. Yeah. Ah, antes no. No, para nada. Para nada. Bueno, en mi caso, no pude con la curiosidad. Así que leí My Little Pony, Friendship is Magic. No. Número uno por ITW. Damn. Y tus hijas, papá, eres gay. ¿Desde cuándo? Y es leyendo así, puta, Manly Comics. Ah, pero sí, es el nuevo diseño de los ponies. Sí, es el nuevo. Yeah. Sí, sí. Hay muchos, ¿cómo se llama? Brownies. Los brownies. Los brownies. Brownies. ¿O? Brownies. Sí, no, son brownies. No es lo mismo. Brownies especiales son para empezar a leer bien todas las referencias. Fíjate que me animé a leerlo después que leí un review en que hablaban muy bien del cómic y mira, está bueno. No, es que la verdad la serie es simpática. Mira, está escrita por Kathy Cook y arte por Andy Price. Es una muy buena combinación. El artista se faja, mete un montón de detalle, ha captado creo que yo el espíritu bien de los personajes, creo, porque nunca he visto la serie, no he pasado a verla 10 minutos, no la aguanto y le dejo a mis hijas viéndola sola. Ya fue mi papá, pues cambiámosla. Viendo así ya yo, pero donde mata. Y ¿Y cómo se llama? Y le mete un montón de personajes cuando puede en las páginas. O sea, no es un artista haragán, sino que... Por algo le pagan. Y pone un montón de chistes. Y lo otro bueno es que es bien cómico el artista. No, el Paquín. Ah. Porque tanto el diálogo y la historia le meten un montón de chistecitos, como el artista le mete que cosas que los ponis están haciendo babosadas ahí en el fondo. O sea, está la acción en primera plana y todo alrededor siempre hay algo que está sucediendo. Aparte que el arte es muy bueno. ¿Están haciendo ponis ahí atrás? En el review que leí decían que han respetado las personalidades de cada uno y las podés distinguir exactamente a la serie original de televisión, lo cual no pude disfrutar yo por motivos obvios. Y lo bueno es que no es una historia autocontenida, sino que es el inicio de un arco. Una saga. Como que fueran 4 o 5 cómics para narrar la historia completa. Y es una aventura que vos decís, hey, es el inicio de un quest y les va a costar. Un quest que cuesta. Ajá. Aparte que aparece un personaje malo que dicen que ya había aparecido en la televisión y es una reina. Ah, es la princesa Luna, no sé qué. No, así que no me eché toda la serie casi. Así que... Y el dibujo da... Pero esta se había hecho buena al final de la primera temporada. Es medio tenebrosa. Ey, no dejes spoiler. ¿O será que están contando la primera temporada otra vez aquí? En el cómic. No, dicen que esto sigue al final de la segunda temporada. Que aparecieron unos replicantes, unos ponis negros que pueden copiar la apariencia de ponis normales. Entonces han llegado a invadirlos. Y están tomando algo así como la historia de los Body Snatcher. Están tomando, secuestran a los ponis y ellos toman su lugar. Se acuestan a los ponis. Mira, y mantienen el humor y las referencias geek y todo. Tiene un montón de humor y también tiene referencia geek porque de repente uno dice, it's clobbering time, dice uno, porque se quiere dar a riata igual que la mole. Pero originalmente, no sé si lo escribe igual o no, pero clubs es... ¿no? Pezuñas. Es hoof. Hoofs, no, pero club es como un tipo de... En unos animales creo que es... También es donde uno va a jugar tenis. Es un club. No, este es club. Entonces, es country club. Entonces sí, hay menciones así que nada que ver. Una que está vestida a la mitad del Paquín como Indiana Jones. Y bueno... fíjate que realmente no me sorprende que haya sido el que tuvo más ventas en el mes que salió, el número uno. Y aquí la gente de IDW tienen una minita de oro. Y lo que más se le puede reconocer a ellos es que a pesar que sea una propiedad licenciada... ¿Licenciada? Sí, ya se graduó. Normalmente esas son las que les ponen poco cariño porque saben que... Porque es famosa la propiedad y el tema, vende solo. Pero no, aquí le han puesto un buen escritor y un buen artista. No, así que para si con un producto. Los cuelgan los brownies. Sí. Ok. All right. Continuamos entonces, señoras y señores, con lo que ustedes han esperado. Así es, que se trabe la computadora con... Ahí está. De entrada, en primera nota. Esto es... Es que si es la guitarra. Y bien, la cardina. No, sí, es que si es la guitarra del músico. Así es. Señoras y señores, en este episodio muy especial vamos a hacer un Geekos Cut. Lo que no nos ha dicho Mar es que eso lo hace por el FBI, para que no digan que usamos canciones sin permiso. Sí, eso es para que no digan nunca. Es el automix que muere. Sí, esa es nuestra propia versión. Señoras y señores, la razón por la cual vamos a hacer un Geekos Cut. Y en esta ocasión, el Geekos Cut es cuando nosotros reordenamos o pensamos arreglamos cómo sería. Arreglamos, ajá. Una película para que sea buena. Y como sabemos que Star Wars va a ser una mierda cuando salga, ya la vamos a arreglar. No lo sabemos. No, es que hoy estamos cambiando el formato. Ah, ya. Entonces hoy es ¿qué esperamos? O sea, ¿qué sería para nosotros una película que nos gustaría ir a ver? Correcto. Un Geekos Pre-Cut. Un Geekos Pre-Cut. Sí, sí, sí. Este Tormenta Ideal, le estamos haciendo trabajo a Hollywood. Así es. De gratis. Oh. Esperamos que nos oigan así todos los principales directores. Entonces, ¿qué? Así que... Lo dudas. Empecemos con Star Wars. Episodio 7 sería este. Uh-huh. ¿Y a dónde...? O sea, ¿en qué parte de la historia arrancamos? ¿Quién va a ser el malo? Y todo eso, ¿verdad? Y al finalizar el episodio 6, estamos en un momento en el que no hay malo. Se fue el emperador y se fue Darth Vader. Uh-huh. O sea, el Sith y su acompañante, Khan. Ajá, sí, sí, sí. Tenés a los Jedi también, pretty much, la mayoría, gone, no hay. Solo queda Luke y Leia. Uh-huh. Leia, que digamos. Y que ni sabe nada, o sea, el único que sabe ahí es alguito, y ni muy bien que digamos. Que le enseñó 2 semanas Yoda, o sea. Uh-huh. Sí, puta paloma, 2 semanas. Curso intensivo. Y le enseñó ya cuando estaba ahí en grandote, no como la mayoría de los Jedi que empezaban cuando tenían... Puta, que 2 años. Que en el vientre le están diciendo, vas a ser Jedi. Qué bueno. Entonces estamos hablando de que básicamente esa mitología ya casi que se muere en el universo. Ajá. No, hombre, es que tenemos que sentar ciertas bases. Ajá, y ajá. Algo que yo he mencionado antes, siento que no creo que hagan esta película, y tal vez por eso lo tomamos de base, es que de alguna manera Darth Vader va a salir. No, así como yo creo que flashback, así como... Ojalá que así como flashback. Ah, ¿te acuerdas de Darth Vader? Que paloma era así. Pasa el episodio. No, tiene que salir. Sorry. Y sale Darth Vader pidiendo comida, ¿verdad? Quiero un panini, no sé qué, no sé cuánto para todo. Watson Penn de la rabiata. Mira. Jeff Vader, I'm not Darth Vader. This is what. Mira. Deberían de comenzar en el futuro... No inmediato, sino que por lo menos que haya pasado una generación. Es a long time. Si quieren, de modo que Luke in the future, aparezca in the galaxy is close. Ya como profesor y con la excusa de que hayan ya varios Jedi, aunque sea en entrenamiento. Uh-huh. Sí, mira, yo quiero que salga uno con una cicatriz en la frente. En forma de rayo, le digan Harry. Ajá, y que así en vez de una escoba sea como un Podracer. Y sea el he's the one. Ajá, y que no le han dicho que es Jedi hasta que tiene como 12 años. Yeah. Y Luke así todo viejo ya. Estamos hablando en serio. Vale, dale, Julio. Pues sí, un futuro. Ya. Le quitaron la inspiración. Poner la canción. Lelo Mel ya, mamá. No sé qué tanto van a respetar del universo extendido, de lo que ya se había escrito en esa época. Yo creo que nada. Fíjate, sí, eso estaba pensando. Esperaría que nada. De que si nos vamos por la ruta del universo extendido, que es que cuando cae el imperio queda un vacío de poder. Entonces de ahí tenés a todos los generales y capitanes y toda la mara. En los siguientes libros, o sea, hay infinidad de esos libros donde, oye, el almirante flu, él quedó con un... Tiene sus tropas, y consiguió un arma que tenía guardado el emperador en no sé qué planeta y va a atacar a la Nueva República. Se arma de verga y va, chivo, lo detiene. Entonces, hay un vergo de libros así, entonces, digo, bueno, si van a seguir con esa misma ruta en las movies, como que ya se va a sentir trillado, pues... Entonces, a mí sí me gustaría que fuera un futuro más distante, tipo una serie donde salía un descendiente de Skywalker, que era como el bisnieto o nieto, no me acuerdo qué era, que ya era un smuggler, ya era un bounty hunter, o sea, un smuggler. Que era un pirata. Contrabandista. Y tuvo buenos reviews, ¿verdad? Entonces, pero, un futuro así, más así quisiera. Vale, pero establezcamos cómo quedó el universo, pues, porque yo... No, si ya lo estableciste. Mira, es vacío, hay oscuro así. Pero, vaya, estamos hablando de que el emperador estuvo nada más 2 generaciones o una generación en entonces, yo creo que si vienen y se lo mocharon, ya no existe, yo creo que la federación se vuelve a armar. Porque todos esos babosos que estaban en Coruscant... ¿Están vivos? Pues yo creo que ellos ahí están. Ellos no los más fueron a matar a todos. Yo creo que ellos dicen, vaya cachimbón, ya se fue este hijo de puta, volvemos a armar Coruscant como era. Y volvemos a hacer la federación, ¿no? Mira, hay de todo, porque hay una historia que te dice de que le hacen un sitio a Coruscant. Ajá. y la gente huye y no les permiten que les llegue comida. Entonces Coruscant de repente queda en escombros, en ruinas. En ruinas porque es el sitio de que todos van a atacar, los de la rebelión, los, que, los planetas que se van uniendo. No, mira, mi idea sería así en menos de un minuto. Una generación después, Luke mayor, no se quitan el hecho de, que, de tener que utilizar a los mismos actores, ponen a una serie de viejitos para hacerlos, nuevos Jedi, hoy la rebelión... Se cree, no es nada, pero Luke ya está viejito, se pudiera también, hacer papel. Ya lo podría hacer. Sí, eso es lo que yo quiero. La alianza, hoy está formando la nueva federación, se les presenta un problema, un malo, podría ser un lío militar, no me molestaría algún remanente del imperio. Yo también por ahí pienso que podría ser una invasión de un extremo de la galaxia, de una raza que no conocían antes. O un Sith que haya quedado... Espérate. Es que ese es el punto. No va a ser una amenaza Sith inicialmente. Se desarrolla todo en la historia de la primera película, episodio 7, y el cierre de la película da la impresión que están ganando, solo para revelarse en las últimas escenas que hay un Sith de por medio. Que entonces, ok, los Jedi para la siguiente película... Sí, oye, en episodio 1. Sí, pero el episodio 1 fue bueno. Es que sabes... ¿Por eso? Es que sabes... No, porque en episodio 1, Darth Maul sale desde el principio. Y es sí, pero la trama sí era así. Lo que pasa es que, bueno, o sea... Esa es que es la amenaza fantasma. Sí. Pero lo que sí yo quisiera ver es una... pelea bien hecha, tal vez, que es lo que no pudieron hacer en la trilogía nueva, pero sí yo quiero ver peleas de espada bastante, pues. Así como la pelea contra Darth Maul. Pues nele, ajá. No, pero esa fue épica, esa fue buena pelea. En episodio 3 hay un montón de peleas. Pues te digo, pero no las pudieron hacer bien, no le sentiste el mismo sabor que le sentiste a la de Darth Maul. Ok. No, mira, híjole. Tal vez algo que iba a decir. Ah, sí. De que tres originales, la trilogía original, acuérdate que la principal inspiración de George Lucas fue los seriales de Flash Gordon, así, de aventura, pues, fue aventura. Pero la primera trilogía, la precuela, esa tenía que manipulación política, que no sé qué. Y no fueron tan buenas. Entonces, yo siento que sí, tendría que ser una, ya sea generación o un tiempo más allá. Es más, que Luke salga, pero que ya se murió, que lo mencionan como... Ajá. Como, hey, ¿se acuerdan de qué? El Skywalker. Que sea el maestro, aunque está no, ahí. No, que salga en un holocrón, así, de eso, ya un holograma. Ajá. Pues, mira, aquí dejó grabado. Que diga, va, mira, vos anda aquí, vos anda allá, pero yo para ya mí que estoy ni salga, aquí guardadito, o sea, porque yo ya no las hago. Va. Entonces, ¿pero cuál sería el enemigo? ¿Cuál sería el enemigo? Sí, es que tenemos que ahí está lo difícil, porque... ¿Qué es lo que queda? Entonces, realmente, malos, había imperio, que ya no existe. Uh-huh. A menos que te vayas a la ruta de remanentes, que son... A mí me gustaría alejarme de eso. Ajá. Pero sería... Para mí sería otro enemigo. Como decís, tendría que ser los Sith. De alguna forma, tendría que ser los Sith. Tendría que resurgir un Sith de algún lado. Ajá. Pero sería siempre maestro y... Pero es que fíjate que ahí estamos pensando tal vez en como así, en un... Podría no ser un malo tan palomísima, sino que... un tipo Grievous. Como un bounty hunter o alguien que por algún motivo se encuentra con, ponerle, los descendientes de Skywalker o los descendientes solo. Y tienen un subespejito ellos, pues no tiene por qué ser algo épico, algo que envuelva todo el universo. Ajá. Yo siento que... Por eso. Bueno, sí. Mira, yo siento que eso, encontrar un buen malo va a estar yuca. Tenían que hacerlo en esta movie. Y a mí me gustaría que el malo, francamente, tendría que ser alguien que haya quedado. Algún hijo de puta que todavía está armando la tercera Death Star en algún lado. O que tenía los planes o algo y empezó como que puto. ¿Qué es lo que te digo? Por ejemplo, ¿cuál es la trilogía? No, los cómics estos que se hacen malos. Dark Empire o algo así. Dark Empire. En esa sale un clon del emperador. Que en un no sé qué dónde lado tenía unos que se llamaban los devastadores de mundos, una mierda así, que unas babosadas que succionaban recursos de un planeta, lo dejaban así, la pura piedra, Y todo lo que succionaban tenía fábricas internas que hacían TIE Fighters, que eran droids todos. Uh-huh. Esa fue una historia. Después esa estaba, es la que Luke se hace malo, ¿verdad? Sí. Después estaba una trilogía de libros de Kevin Anderson donde, donde había un laboratorio perdido así en un sector donde había un vergo de hoyos negros, que es donde estaban probando el prototipo de la Estrella de la Muerte. Entonces ahí había un super láser para okay. que podían probar, ¿verdad? Y de ahí sacan otra arma que era el Sun Crusher. Después había otra que estaban construyendo solo una nave que era el super láser de la Estrella de la Muerte. De ahí, ¿qué más? De ahí una que descubren un Super Star Destroyer, que era la insignia del emperador, que una gran babosa, dije, puta, así enorme. O sea, todos son la mega arma. Pues ya hay un vergo de historias de esas, entonces siento que ya se va a tornar así como repetitivo. Pues, entonces, ¿qué podría ser entonces? ¿Y qué tal si ahorita de repente tenés este gran despiste donde la rebelión está medio jodida y no tenés un malo así súper fuerte? ¿Qué tal si son los hot los que ven como que ahorita podemos hacer más pisto nosotros, expandirlos de Tatooine, que solo ahí estamos en Tatooine, y empezaron a hacer una mafia más armada en todo el resto del... Y se hace más mafia de ese tipo. Esa es una posibilidad también. No está mal, fíjate. Está bastante bien, porque ahí metes smugglers, bounty hunters. Riñas personales contra los solos. Ya no sería una historia épica, sería algo más... Ahí es más de... contenido. Mataron a Jabba. Porque no vas a mandar al ejército de rebelde de la alianza, sino que vas a tener que enviar a un... Ya se hace personal, porque ya va directo, ¿no? Y Han Solo y estos otros hijos de pistola que mataron a... Y mandas a tres Jedis, que esos son ya de los de la academia que han estado saliendo. Y porque ya hay Jedis, pues ya no es solo uno. Ya tienen que estar resurgiendo. Fíjate, es... Un par de docenas de Jedi en toda la galaxia, ¿verdad? Pero para... Para una serie. Pero va a ser... No, es que va a ser trilogía. No, la historia que acaba de decir Omar me gusta. Pero al final... Tiene que salir... Sí. Tiene que salir el que está manipulando a los Eso sí lo veo venir. Tienes toda la razón. ¿Sabes algo que a mí sí me gustaría que sí mantuvieran? Y porque me gustó desde un principio, es la idea de los gemelos, de los hijos de Han Solo y de la princesa. Okay. Y me gustaría una historia, sea cual sea el malo y todo lo que estamos hablando, pero así como que va, estos monos son palomas, estos son los que se andan dando verga, los que andan haciendo la aventura, corriendo por ahí, matando y todo eso. Pero a la hora de manejar el halcón milenario y desamparlo por ahí, no, papá, ese... Yo quiero a Han Solo ver manejando. Manejando la nave. Viejito, pero la nave la puedes ir manejando, No, mira, la historia de los gemelos Jedi, que ellos solitos anden en aventura, ya me sonó a Hansel y Gretel. Tienes razón. Sí, matando brujas. En este caso, brujos. Sí. No, yo siento que sería más de andar haciendo todo eso despije, más bien puta, tenemos que protegernos contra estos cabrones, porque ya vinieron y ya mataron a Chewbacca o mataron no sé a quién. No, es que por eso te digo que ya tenía que, para mí por lo menos, tenía que ser una generación donde ya estos ya son héroes recordados, ahí están las estatuas, si querés, pero ya están muertos. Encontraron la cabeza de un tontón en la cama el siguiente día. Bien a lo... Sí, era bien tonto, perdió la cabeza. Sí, y también para mí tendría que ser algo donde en esta película introducen al siguiente malo. O sea, que ya no es Imperio. Tal vez tiene relación con los Sith, pero ya es otro malo. Pues es... Es que tiene que ser... Ajá, o sea... En algún momento tiene que entrar, pero que se vea cómo surge. O sea, la historia ahorita no tiene que ser tan hiperépica, pues. No, pero... Acuérdate que pueden matar un poco de tiempo con el... Vas a tener un scroll al principio. Donde te van a contar, pues ha pasado esto. Ah, scroll. Yo creo que un alien, un scroll ahí cambiando. No. Estoy disfrazado bien. No, pero fíjate que, ¿qué tal esto? Porque, ¿por qué tenés que armar dentro de la historia de la primera película? O sea, tenés tres películas para contar la historia. Sí. ¿Qué tal siempre? No, si es que dicen que cada dos años va a estar saliendo uno. Bueno, entonces, pues sí, pero sí tiene tres películas. Ahorita han hablado de tres. Okay. Digamos que es del tres. Mismo universo, pero que no va a ser la misma historia esta de las tres principales. Yo no me complicaría la vida metiendo nada de Sith. O sea, las dos horas pateé en blanco. De Sith en esta película. Yo siento que tenemos suficiente despije que se puede armar solo con los Hutts y estableciendo los buenos. estableciendo quiénes son los buenos para que son los con, a los, con los que te tenés que encariñar, porque son los que te van a llevar en las siguientes dos películas. Lo que podemos hacer es, al final, mega final, logramos solucionar el problema con los HOTS, o tal vez no, pero ya está un poco más bajo control, ya estamos respirando tranquilos, cuando la última escena, o ni siquiera eso, sino que al final de los credits, vemos una figura hooded hablando con un ¿qué? Sí. ¿Cómo le dicen? No son Padawan, sino que son... ¿Cómo son los...? Aprendiz. Un aprendiz. Uh-huh. Bueno, mucho esperarse. Porque, ¿sabes por qué? Ajá. Porque si no tenés un Sith más temprano, no vas a tener peleas con sables láser. Y pasar tres películas de Star Wars y no ver una buena pelea con sables, está jodido. Uh-huh. Sí. Lo que pueden hacer es que algo como que tangencial, ¿verdad? Eso que una amenaza que está pasando ahí, va, la resuelven, pero descubren de que el lugar donde estaba era el lugar donde que el emperador aprendió Y si tenés hacer Sith, por ejemplo, o un Jedi que los traiciona. Esta es la casa de los Sith, y un Jedi encuentra, hey, este es los libros de texto de la Academia Sith. Pudiera ser algo así. Y ahí aprende y se hace malo. Pero, eso sería interesante. Y sería un malo cacazo, pero no pelearía tan bien como... La primera película sería medio cacazo. No, pero si ya es un Jedi vergón, ponele, y que es seducido por el lado oscuro de la fuerza. Ay, ya vamos mejor, porque entonces el Jedi que es seducido por estar leyendo los libros prohibidos... El de la cicatriz dos cicatrices, si querés. Va. Y una por ahí atrás. No, ahí no. Al final de la película... Con su amigo pelirrojo. Ajá. Aparece, lo llega a una visita que va a ser la visita con el... Un barbudo, así con el enorme. El hood, ¿cómo se llama? En una moto. Darth Hagrid, ajá. Le llega a decir, ok, veo que tú estás interesado en eso. Yo puedo ser tu maestro. Ah, entonces ahí va, cae que sí había alguien buscando un aprendiz. Ajá. Y entonces ya metes la traición en sí, porque si estamos hablando de que ya estaban resurgiendo Jedis... Tiene que haber un Sith. Alguno que salió medio malito. Sí. Que... Un hijo de puta que... Empieza a ser como el hijo de Dooku, la ropa, o algo así. O... ¿El hijo qué? El hijo del conde Dooku. Vos decís el pato Drácula. O sea, algún bicho de esos que... Un bicho de emo, en la primera y el segundo episodio y que sabemos que no... Pasaron no, mucho, no, pero... no tiene que ser hijo. No. Nada que ver. O sea, puede ser just some other guy. Es una galaxia entera. No todos se conocen. No es como acá. No tienen que estar emparentados. Thanos, dice Atabor. Hey, sí. Uh-huh. Que salga. Que salga Loki. ¿Qué más? Tiene que haber muchas batallas espaciales también. Sí, tendría que. Yo quiero ver naves. Sí. Naves chivas. Imagínate chivas. Los HUTs con todo su pisto... Para mandar a matar a los Solo y a la Leia o a los hijos de los Solo. Están muertos. Cabal. Y algo que sí le hizo falta a esta última trilogía, que espero que en esta se lo pongan, es que logren armar bien el grupo. Como digas, estos son los hijos de puta, ¿verdad? No que... Sí, tripio, así vos. No tienen que salir, gracias. Les cayó un meteoro y los... No, ya los... Devastó la raza. Tripio, sorry, ya no. No, pero olvídate. Tienen que actualizarlos, son como iPads, o sea... Sí. Van a salir, pero ¿qué van a hacer? Que hagan cameos. Ya les reprogramaron el chip y ya son más rudos. Sí. Yo sé que pueden salir, pero... No, vaya, Arturito, está bien, te lo acepto. No lo vas a editar. Aceptalo. Es mi cut. Entonces yo, Arturito lo dejaría que haga, salga todo lo que sea, pero si tripio, un cameo a lo mucho. Ya ve, ahí va acompañando a un embajador traduciendo. Uh-huh. Al fin está haciendo su trabajo traductor. Y por lo menos esperemos que Arturito ya no huele, ¿verdad? No, ¿a qué olían? Si hoy lo conectan a un Gundam o algo así, ya se adelga. No. Bueno, entonces quedamos que tiene que ser una. Pero fíjate que Arturito, otra cosa que te pusieron ahí mirando. Sí, como... Arturito. Así le dicen acá. Así le decimos acá. Sí. Y más catabaco. Yeah. tenemos que. Y San Jolo. Entonces tenemos Hots como principales malos, quizás, y armándose para que al final encontremos los Sith. Y la historia va a ser más bien de los hijos o nietos de los Solo. Fíjate que no necesariamente para tienen que ser los Solo. Si salen, bien, pero no tienen que ser exclusivamente ellos. Podrían salir más... Yo siento que tiene que ser la familia Solo porque es venganza de los Hots. Y ellos están vengando contra los Solos, que son los que supuestamente lo mataron. ¿Verdad? Cabal. Por ahí tiene sí, yo sí siento que tienen que mantener el lineaje. No veo una película de Star Wars sin el apellido Skywalker y sin el apellido Solo por ahí. Uh-huh. Oye, es Ground Flyer. Bueno. Y Accompanied. Hasta ahí dejamos ya los detalles, ya que los... Alone. Oh my God, espérate. Sit Alone. Ahí está. Fit Together. Oh my gosh. Seguimos, señoras y señores, con la siguiente película que vamos a arreglar. Y Mara, lo aceptamos. No estamos muy inspirados esta noche, lo siento. Sí, nos faltó el siguiente. El cigarrillo especial. Es que el cambio de tema. No, es que mira, anduve buscando el sapo y no lo pude encontrar para poder pegarle una chupada. Me queda en medio de las piernas, dice el chileno por ahí. ¿Te vas a pegar otra chupada? Al sapo. Pero no dice dónde. Hoy no encontré las paletas de sapo. Señores, el siguiente que tenemos acá es Justice League. La Liga de la Justicia. Es que esa es como obra de caridad, porque ahorita no tienen director, no tienen elenco, apenas tienen un villano nombrado. Obviamente no tienen ni historia. Mira, ahorita está haciendo la historia, la está haciendo a saber quién putas, creo que es Geoff Johns. Esa la tenía un poquito más cocinada, Darkseid. Esa historia, yo. No te cuentan el origen de nadie. ¡Excelente! No bueno. Se conocen entre sí los héroes, solo saben que existen en aquella ciudad hay uno, en esta ciudad hay otro. Y en cada ciudad... Tendría que empezar así como que son leyendas, así como que... Hey, como leyendas urbanas. Hay algo raro ahí en Central City. Sí. Y de repente en Central City, que de es repente la de una bicha preñada y no vimos que... No. No vimos que se la cogió. Y comienzan el hombre, a suceder actos criminales. Uh-huh. Y cada héroe en cada una de las ciudades, en Gotham, en Keystone, uh-huh, en Coast City, en Metrópolis. Y cada héroe lo combate su propio acto de criminal, pero al final Batman tiene que ser el que, al combatir el suyo y no lograr evitarlo del todo, tal vez se les captura un par de... Para mí que Batman sería como el primero que pero ese es el que sería, ey, aquí pasa algo. Y comienza a amarrar y comienza a visitar a las demás ciudades. Batman. Y les dice, mira, aquí se vinieron a robar el propulsor de materia negra. Es el que tiene que deducir. No sería malo eso, no. que de repente... De repente está Clark Kent así, rágate y cae Batman. Ah, ¿qué pasó? Vos sos Superman, es guapota. Yo creí que mi identidad estaba a salvo, pero te tendré que matar. Entonces les dice, ahí miren, Superman. Hay un malo único detrás de todo esto. O hay algún mastermind detrás de todos estos crímenes y los obliga a unirse. Tenemos que hacer la parte obligatoria de que al conocerse se van a pelear. Sí. Sí, sí, mínimo. No, tal vez no todos porque sería demasiado larga, porque como va a ir... un Superman contra Linterna Verde. La Mujer Maravilla, el Lobo contra él. Vaya, ¿qué héroes pondríamos? Salud. Tiene que estar Mujer Maravilla. Uno. Mira, Batman. Los Big 7. Green Lantern. Green Lantern. ¿Cuatro? No, Big 6. ¿A quién estás quitando? Al detective marciano. Ok, entonces Flash. Flash, Linterna Verde, Aquaman. Aquaman. Mujer Maravilla. No, Batman, Superman. Ah, está bien, 6 suficientes. Y... Quitemos a Aquaman y pongamos a Cyborg. Cyborg. ¿Sabe? Mira. El favorito del tico. Para ser realista, no, Britomán tiene un punto a su favor. Necesitan un afroamericano en el grupo. No sé que pongas un Aquaman negrito. No, así que le valga. No, ¿Cuánto viste ahí en Avengers? Decime. Tienes razón. Uh-huh. Nick Fury. Vaya, pero. Van a meter a Amanda Waller con un parche en el ojo y va. Y ese es el otro punto. No quiero ninguna organización que los una. Ellos se unen solitos o se hacen cheros, aunque les cueste. pero no quiero... ¿Cómo se llama la organización de la Amanda? Checkmate. Checkmate. Creo. Ni Checkmate, ni Laboratorios Mira, Star Curo, Labs, dice ni... que pongan a Linterna Verde Negro, ay. Para alejarlo de la mala, del mal sabor que dejó el otro Linterna Verde. Mira, yo pensaba que como Man of Steel va a ser la película que va a salir este año, que supuestamente va a iniciar una forma. Uh-huh. Esta es la oportunidad de ellos para empezar a meter las semillas para las siguientes historias, pues que por lo menos se agarren de esas ideas para dejar por sentado de que va, chivo. Ya sabemos que en Metrópolis existe un Superman, la Mara ya sabe que hay un Superman, uh-huh. Y por lo menos han aceptado la presencia de este héroe. Y de repente están saliendo estos otros como, hey, avistamientos, digamos. Uh-huh. Y entonces ahí puede acabar, como decís, entrar Batman, entrar todo el resto de la mara, pues. Eso sí, tendría el malo sí tendría que ser Darkseid. Ya dijeron que es Darkseid. Ya dijeron no, que es Darkseid. No, entonces, ¿cómo entraría él a la historia? Espérate. ¿Por qué contar la historia? Yo más bien, me gusta un montón la idea de Julio de no perder el tiempo y decir, ya existen los héroes y ya están cada uno solucionando su problema y le dedicas 5 minutos o 10 minutos a cada uno. Parando a un malo. Y es una escena de acción, fíjate, cada pelea. Y podés intercortar entre lo que está haciendo uno, con lo que está haciendo el otro, con lo que está haciendo el otro. Entonces ves cómo uno soluciona, cuál es el estilo de cada quien, ¿verdad? Uh-huh. El Batman, mucho más detective, mucho más de la oscuridad, no sé qué. El Superman, mucho Boy Scout, muy bien de pelea. O simplemente, ¿verdad? Y arregla todo en 2 segundos. La Mujer Maravilla, el estilo de ella, sí, bien, que tiene que acostarse con las mujeres y la masita. Todo. Sí, con mira, espérate. Creo que te equivocas. ¿Has leído algún cómic de ella últimamente? No. Pero yo me imagino que han de ser todos, pues. O sea, bondage y toda esa mierda. No, pero fíjate que si ya me gusta de que ya estén los superhéroes. Porque no es como que vaya, ya está el Superman y que no sepan que en Ciudad Gótica hay un Batman, ¿verdad? Soy bien. Yo siento que así no perdés tiempo en introducir los personajes. Pues, o sea, ya sí, todo el mundo sabe quiénes son. Todo el mundo los conoce. ¿Para qué los vas a perder tanto tiempo en introducirlos? Yo creo que más entretenido es cómo arman ellos la Liga de la Justicia. ¿Cómo entraría Darkseid? Y me llega más. Y sería bueno que por Darkseid es que se unan todos. No, pues sí. ¿Sabes? Final, así es. Mira, en mi diseño. Yo sabía que para justificar que 6 héroes de ese calibre se unan, no podés luchar con un pinche malo de solo uno de ellos. No vas a poner a los 6 contra el Joker, para dar un ejemplo. Tenías que escoger un solo malo de los enemigos tradicionales de los 6 y hacer una... el problema es que para justificar a los 6, entonces el malo va a tener que tener un montón de minions. Que un fue army, lo que pasó, un army, lo que pasó, un ejército, lo que pasó con Avengers. Pero esa idea ya la utilizaron, que mandaron a un montón de soldados. La otra opción, en ese caso, es no puede ser un malo, sino que tiene que ser un equipo de malos, la Liga de la Injusticia. Entonces que el Joker se une a Lex Luthor, que se une al Capitán Frío, que se une a Manta. Pero no hay tiempo para una película armar todo eso. Sí, es entonces creo. Nos tenemos que quedar con un malo. Y ahí es donde... Súper poderoso, donde cae Darkseid, pero igual va a pasar... Van a tener que hacer algo como el Justice League 1, que relanzaron hace un año, que era una invasión. Ah, que eso pudiera ser una invasión de algún... Pero es lo mismo que acaba de ser Avengers. Pues sí. Una invasión de extraterrestres. ¿Y qué más? Es que realmente eso tiene que... O sea, si ya meten a Darkseid, que es un el líder de una raza extraterrestre, pues yo creo que van a invadir aquí. Yo lo vería, fíjate que tal vez ellos quieren parar la invasión y a media película lo que hace Darkseid lo secuestra. O se van a pararla al otro lado. Uy, pero ver a Batman en otro planeta no. Sí. No me llegaría mucho. No pega mucho, pero... Ahí dice Tabor, una escena al principio de Batman viendo monitores como Ozymandias. viendo avistamientos de todos los metahumanos. Ah, es que algo así me lo imagino. Y en una esquinita los ricos también lloran. No, de los videos de YouTube de gatitos. El gatito que se cae de la ventana. Sí. Del hermanito que le muerde el dedo al otro. Pero sí, yo creo que un punto que tenemos que dejar ya fijo en el tiempo es que el que tiene que armar todo, el que se tiene que dar cuenta que se necesita armar el grupo, tiene que ser Batman. Sí, mínimo. Estamos sí, puede ser de que detecte algo, como en la historia esta del relanzamiento de Nefititud, solo que en vez de que sea Linterna Verde, Batman, que sale, detecta algo en la ciudad que dice, y puta, esto no es de acá, esto es alienígena, tengo que buscar a alguien experto en alienígena. Vaya, mira, Kuro te va a ganar un premio. Darkseid cree enemigos para cada uno, y así de esa manera Darkseid sepa cada uno de sus debilidades. De esa manera en un principio sean derrotados. O sea, que ocupe la historia aquella donde le roban los planes a Batman de cómo derrotar a cada uno. O esto de que Darkseid de alguna forma ponga a pelear entre ellos a los de la Justice League, y después se dan cuenta de lo que está pasando en Batman. Y se me idea. Como lo que hizo Loki. Porque así vemos. Pero mejor hecho, porque siento que Loki no fue tan creíble. ¿Qué evita que simplemente abra un cachimbo de Boom Tubes y entre así con todo el ejército? Que es lo mismo de Avengers. O sea, simplemente, bueno, aquí van Boom Tubes, una puta, y estos héroes, démosle duro a fuerza de números. Sí, o sea, pero ¿por qué desgastarlos primero? ¿Por qué pero muy repetitivo, no hay problema. Otra vez otra invasión de extraterrestres. No, pero yo siento que la idea más bien es, no hay invasión, simplemente es, yo lo voy a derrotar porque no se conocen todavía. O sí se conocen, pero nunca han platicado, nunca han estado en una fiesta juntos ni nada. Lo voy a derrotar a cada uno separado. Voy a derrotarlos a cada uno separado, o voy a empezar a poner uno contra el otro. Pero de una forma bien sneaky, bien... poniéndoles cascaritas como quien dice que fuera, echándole la culpa al otro. Darkseid solo te dicen que es un malo, no sabes quién es, no sabes que es extraterrestre, es un mastermind y está entonces poniendo en contra a diferentes ejércitos de potencias mundiales. Claro, eso también podría ser. Entonces los Avengers al final tienen que, la liga, tiene que enfrentarse a una división de tanques rusa, por ejemplo, que puede ver buena acción. Los gringos mandan sus robots. Right. Sus Gundam. No, pero... No. No, ok. No, pero ¿y qué tan... ¿Será factible que de repente una Linterna Verde crea que Superman le está tratando de invadir el planeta Tierra y lo va a tratar de parar o algo así, o no? A mí me gusta esa idea de que no vean que viene esta mega amenaza, sino de que empiece él a manipular ciertas cositas para que se den verga estos entre ellos. Para que de repente, imagínate, Batman piensa que el Superman es una amenaza por algo que hizo. Dijo, este hijo de puta está saliendo fuera de control, es demasiado poderoso. Y el Darkseid metiéndole paja ahí, ¿verdad? Por something. Mira, este chavo no lo vas a poder controlar, papá. Pues tenés que hacer algo ya. Igual con la Linterna Verde, diciéndole, mira, o sea, la masita está bien buena, bótatela. Tabor dice que no es malo que sigan la fórmula de Avengers. Es que no sea malo, Tabor. Es que nosotros vamos a ser los primeros que vamos a decir, ¡ey! Copiaron a los Avengers, mira, y va a ser un punto en contra. Todo el mundo lo va a... O sea, va a ser una película, si lo hacen, va a ser una película, si la hacen bien, vistosa, y que la vamos a ver y nos va a gustar. Pero no es la que queremos ver. Queremos ver algo diferente. Pues sí, es que si solo... O sea, ves a los Avengers peleando uno contra el otro, pues, y al final se unen para contra Darkseid. Pues sí, ya cuando el Batman se dé cuenta de lo que está pasando, no, puta, aquí las estamos cagando, man. Ajá. Es contra aquel que tenemos que ir, no va. Cabal. No, es que, no sé, siento que si vas a juntar a estos héroes, tiene que ser una amenaza creíble. Pues sí, pero que final, ya pues, de película te das cuenta de que como es amenaza creíble. Ya como que ya implica eso, que va a haber un vergaseo que va a devastar media ciudad. Entonces, sí, hombre. Pero qué vergüenza es que el vergaseo sea entre ellos mismos, pues. No. Mira, la historia no. Como una fórmula para que se unan, que se conozcan, está bien. Más que darle que Darkseid les cuente mentiras, lo que puede hacer es haga setups. Los involucra, haga un crimen y deje una pista. Ey, aquí hay energía de una linterna verde. Entonces, ey, sale Superman a buscarlo al otro para cuestionarlo, preguntarle, interrogarlo, perdón. Y de ahí se surge una pelea. Un ejemplo. Y así podés, no tenés que hacer 6 peleas diferentes por aparte, 6 escenas de acción y solo tenés que hacer 3 porque van en parejas. No, y eso que cabal, se hace esa pelea y está un minion de Darkseid así grabando todo en una videocámara. Así, video 8. Las viejas. Betamax. Con el iPhone, Cabal. Y así transmitiéndole todo a Darkseid. Así como, vaya, estas son las formas de pelear de ellos, las debilidades, bla, bla. Y que ese solo lo descubren, que hay tipos observándolos durante la pelea de Batman. Porque Batman se fija. Y, ah, Dios, ah, puta. Entonces, ahí, primera vez donde rompen ese ciclo, logran jalar a este chavo y le dicen, ah, ¿por qué no estás viendo? Y, ah, Darkseid. Uh-huh. Y ahí empieza. Right. Pero siento que igual tomaría bastante tiempo. Ah, puta, hoy es estos dos, hoy es estos otros dos, hoy es este otro. Puta. Bueno, es que a mí no me molesta una película de 3 horas y no me molestó en The Hobbit. No, si es buena, no molesta. Sin embargo, lo que quería ver alguien ahí, la pelea de Superman con Darkseid, no va a ser en esta. Nos tendríamos que esperar a la segunda, por lo menos. O sea que vos le estás tirando a una trilogía del mismo mal. No, lo que pasa es que si utilizas a ese malo es como ocupar a Thanos contra los Avengers. Thanos solo salió hasta el final y nos enfrentó a ellos. Mira, va, aquí leamos un poco de lo que dice el líder C. Dice los marcianos blancos de Morrison, que esa fue la historia de origen del JLA-1 de Morrison. De ahí una nube que viene por el espacio, o sea, Galactus. Superman siendo mierda Darkseid como el final de JLA Unlimited, pero ese es el final, o sea, ese es el clímax realmente. Un argumento, un cómic que ya exista y que haya tenido buenas repercusiones, es que realmente, según el último rumor, sí se va a basar en una historia contra Darkseid, pero no esta del relanzamiento, sino que va a ser una un poco más vieja. No está tan fácil, ¿va? No, es que cabal lo que decían los críticos, que Avengers se le adelantó, pues. Sí, o sea, no pueden sacar otra movie con un equipo de superhéroes sin que la Mara lo compare, pues. Lo compare, exactamente. Entonces, ¿qué pueden hacer distinto de Avengers que igual sea de emocionante, pues? Yo creo que es evitar los clichés en este momento, más bien. ¿Y sabes lo que me da miedo? Que yo siento que un buen Batman no pega con todos los demás como para en una película estén compartiendo tiempo de pantalla. Ajá. O sea, para mí el Batman tiene que ser de noche, oscuro, y todos los demás de día dándose a ver que vea bien el vergaseo. Pues, o sea, eso no sé cómo lo van a poder manejar. Sí. Fíjate que Batman funcionaría como un Oracle, que les dé la información. Comandando, sí, y que tal vez, y él deja que ellos se vayan a enfrentar contra todos los extraterrestres, por decir algo, y él no, él va a estar infiltrándose en algún lugar, él solo, para obtener algo, detener a alguien. Sí, algo así sería, fíjate, así, pero no dándose verga, así como estaba Hawkeye, ponerle contra ellos, que hasta vos decías, puta, ¿qué está haciendo ese con flechitas? Pero cuando ya lo analizas después, ve en el momento, se ve bien chido en la película. Pero sí, un Batman ponerle así, metiéndose en la guarida o algo así, ahí sí sería chido. Pero sí, me gusta la idea de que vayan a Apocalypse. Que parte de la historia es que llegan y juegan, puta, si esto es todo en serio. O sea, que encuentren algo raro, que se enfrenten a los minions de Darkseid, y que los vean, estos son otros supervillanos, demon durva. Y dentro de esa pelea, pum, llegan a Apocalypse. Y ahí está como que, holy shit, aquí esta es una invasión, este es el principio de la invasión. Pero fíjate que no me molestaría que se dividieran en equipos entonces. para que se vieran. O sea, Apocalipsis va a Superman y Linterna Verde. Uh-huh. Y si querés, la Mujer Maravilla en el avión invisible. Uh-huh. Porque es más creíble Batman que va a andar haciendo allá. Ah, y Batman se queda acá. Y Batman se queda acá con Flash y con Aquaman. Aquaman, va. Jugando. Sí, porque en Apocalipsis no hay mucho océano. Ajá. Ajá, ok. O jugando y... Jenga. Ajá. A ver quién bota primero la torre. No, o sea, aquí deteniendo la peña, pues así vienen los... Ah, están... Sí. No, ¿qué peña van a detener los... Si no te digo que a Batman dejan aquí. No, pues sí, pero Batman y Aquaman, ¿cómo va? Vaya, Aquaman tiene que proteger los océanos. Entonces me robo la idea de Secret Invasion. Y la invasión que se está haciendo es... Están infiltrando gente en posiciones claves del gobierno. Uh-huh. Entonces, el equipo que se queda eso, buscando quiénes son los infiltrados. Ah, esa sí es una buena tarea de Batman. Es una buena tarea de Batman. Porque y ahí es donde entonces el general infiltrado en el Pentágono de seis estrellas y media manda los comandos robots a pelear contra Flash. Los comandos robots. Sí, es que tienen que salir. Ya se van a acordar de mí, o van a salir robots o androides. Uh-huh. Porque ya sacaron los otros extraterrestres, entonces hoy van a salir robots. Extraterrestres que se apagan cuando les apagan la... Cuando les destruyen la nave. Principal. No, van a tener botones autodestrucción en la planta del pie, igual que... O sea, cada vez que caminan... fíjate que sí, no está tan peor. O sea, podrían hacer algo así como que... ¡Ah, lance los misiles! Y Flash... Así, pues sí, evacuando la mar o así. Ponele Batman queriendo detenerlos, pero a todo esto el Flash volando verga arriba por si Batman no los logra detener a tiempo. Bueno, y para mientras la mara que está en Apocalipsis, ¿qué está haciendo contra Darkseid, los tres palomas? Es que eso sí se pueden dar verga contra él. Y sería un buen pijaseo y sí. Que hagan mierda Apocalipsis. Ahí sí, Green Lantern y Superman. Sería. Ah, y la Mujer Maravilla. O sea, los que sí pueden hacer estragos allá en Apocalipsis. Cabal. Como bueno, pero la Mujer Maravilla puede respirar afuera de... O en Apocalipsis hay... No sé. Te van a decir que hay oxígeno. Te van a decir que porque se quede la Mujer Maravilla aquí también ayudándole los de aquí, si necesitan también fuerza. Y para mientras que la pista se va a sí, claro. Ella va a estar extrayendo información de todas las otras masitas. Pues sí. A ella. Sí, sí, respiración. Sí. Boca, labios. Sí, a través de bumbo. ¿Cuál es labios? Sí, ese es el que... Pues sí. Pero mira, es mucho más fácil especular con la Liga y la Justicia con Star Wars. No sé, como que está más definido sí. Y el campo para la Liga y la Justicia. Es más fácil decir por dónde van a ir, porque no le temen utilizar historias ya publicadas. Pero es que la idea no es predecir qué es lo que va a pasar, la idea es qué es lo que nosotros queremos ver. No, vaya, igual, pero yo creo que es más fácil decirlo. Pero sí, ahorita me está emocionando ver esa pelea, tal vez no de todos los, la Liga de la Justicia, pero sí Linterna Verde, Superman y Mujer Maravilla contra Darkseid. Yo siento que si hacen a Darkseid, le suben un poquito el nivel de poder. Aún más. No, es que en los cómics está más o menos a la par de Superman. Pues, que va que le aguante los tres en vez de solo a Superman. Esa pelea ya sería distinto que los héroes contra una horda de minions, ya sería contra un hijoputón grande. Pues que eso sería lo distinto con Avengers. Ah, espérate. Fíjate que entonces se me ocurre una buena idea. En lugar de un recachimbo de minions, Darkseid trae solo a tres chaneques. Uh-huh. Darkseidcitos. Y pueden ser, de los titanes, de los malos, de los titanes, no sé quiénes males hay. Pero la... ¿Cómo se llama? La abuela. Granny Goodness. Esa que la retiren. Que la lleven al asilo. No, pero tomando el concepto, no el personaje exacto. Uh-huh. Puedes poner una mujer, un personaje femenino, que sea secuaz de Darkseid. Una mujer femenina. Entonces, como la Evelyn. Una alien femenina. La Evelyn. Está el otro, que es el otro chaneque. Está Calibak, que es el hijo... El hijo. Que es pura fuerza. Ok, entonces... Lleva tres ayudantes de modo que sea más difícil para la Liga de la Justicia detenerlo. Ya no solo es uno. Uh-huh. Y ya se justifica que necesiten a los seis para detener a Darkseid y su pequeño equipo. Y no tienen que introducirlo. Simplemente, hey, estos son los ayudantes y ya. Uh-huh. Sí, no suena mal, fíjate. Me gusta más la idea de los infiltrados en los gobiernos para que darle un poco más de campo de acción a Batman. Sí, ahí, es que eso es lo que está pasando en la Tierra. ¿Eh? Yo decía, va, estos son en Apocalypse, lo que está pasando allá para que ellos, la meta de ellos en ese momento es, hey, este es otro planeta, quieren invadir la Tierra, tenemos que hacer mierda lo más que podamos para disuadirlos, para que digan, va, es mala idea entrar a la Tierra. El único que sí está jodido porque no tiene nada que hacer excepto estarse bañando en la piscina es Aquaman. Ah, puede que hayan algunos misiles que salgan de submarinos, que submarinos. Que localiza todos. Y sabemos que va a salir Aquaman. Las ballenas le dicen, pip, pip, pip, ahí está, ah, esta está por allá. No sabemos, pero no sabemos. En nuestro cut ahorita lo estamos incluyendo por cliché. Por lástima. Escribir una buena historia para Aquaman está cabrón. Es que va, sí. si ignoramos Darkseid y nos vamos con los marcianos blancos que nos paran de joder con en el IRC con los marcianos blancos, ahí se podemos meter al detective marciano. Sí. Que venga el marciano verde y que diga, hey, soy marciano verde, allá vienen los marcianos blancos a joder la Tierra, ya jodieron mi planeta y vienen acá. Y ahí se arma el de verga. Pues. Y quitamos a Aquaman y metemos al detective. Ajá, o sea, quitas a Aquaman, metes a ese chavo, pero siempre seis, a mi gusto. Los tubos boom pueden salir en el mar, dice Indalecio. Fíjate que es... Perdonen mi ignorancia, que son los tubos boom. Ahí son los tubos glup, glup. Son medios de teletransportación de los portales. Ah, ya. Mira, fíjate, desde ese punto de vista, Cyborg podría ser más útil. Y pones el diseño Robocop. Mira, casi que desde cualquier punto de vista, todos son más útiles que Aquaman. El Cyborg es que puede inventar una máquina para hablar con pescado. Es un Arturito montado en un Gundam. Entonces, yo sí lo siento que es útil. Pues yo sé que no es... No me gusta que lo incluyan en la Justice League, pero de que es útil, es útil. Y se ha dicho... Al final celebra con un shawarma. Coincidencia. Esto podría comer pupusas. Pupusas. There's a pupusa place. Ahí está la pupusa loca. Nom, nom. Así, nom, nom, esta pupusa... Y después cagando todo. Superman en el trono. Ay, puta. Y ese era el plan, ¿no? Voy a infectar el curtido con bacterias. A Cyborg se le van cayendo las tuercas por ahí atrás. Mira, ¿no pondrías a Satana? O a... No, a Satana. No, es que tienen que ser los Big 7. Bueno, los Big 6. Va, y al Inter y a Flecha Verde. Puta, vienen a Hoka, ay, ay, ay. No, es que ahí sí la Mara. Ahí sí la Mara dice: puta, pero un cabrón que tira flecha. La serie le está pegando. No, mira, va. Sí, en vez de Tony Stark, Cyborg. Ok. Es de Hoka y Flecha Verde. No, en vez de Tony Stark, Bruce Wayne. No. O sea, el tecnológico. El tecnológico, sí. En vez de Thor, es Superman. En vez de Hulk, ¿quién sería? No, es que ese no no tiene como equivalente. ¿Sí? Salomon Grundy. Lo hacemos bueno. La Mujer Maravilla. Ahí está la... La en vez de las... No, pero es que... La Romanov. Sí, pues entonces le vas a hacer el nivel de poder. Ajá, el nivel de poder no es... Lo vas a hacer poder, al nivel de poder Linda Carter. Pero ahí es nada más por masita factor. Sí. Va, y hace la misma historia, hace la Avenger. Puta, pero hoy la pregunta del millón. ¿Qué tal si nos metemos en el lío de proponer un cast? No. No me puedo tantos actores de Hollywood. No, Michael Keaton. Es que puta, es que yo no veo... Bueno, a menos de que sea un Batman que no se quita la máscara, tipo Dredd, vea. Mm-hmm. No, sorry. Tiene que salir Bruce Wayne. Sí, tendría que salir, por lo menos. Tiene que salir. Por lo menos un ratillo. Y que no estén a media pelea con Darkseid. Se quita la máscara. Y mira, Superman está mierda. Okay, se la pone otra vez. Bueno, pues sí. Uh-huh. Sí. Bueno. Entonces. Hasta ahí la dejamos. Medio descubren una invasión. Se van a una parte de Apocalypse. Hacen mierda ya a toda la gente. Los humanos. Y los... se quedan aquí. Y descubren un. Esa parte de la trama era los infiltrados. Entonces, los que se quedan acá los logran descubrir. Yeah. Detienen una crisis y al final orgía. Fíjate que yo siento que un poco más allá de que los logren descubrir, es que logren detener porque ya iban avanzaditos en su plan, vea. Ah, bueno. Va, chivo. Entonces, ahí está. Ya hizo 50, millones en su primer fin de semana. Ahí nos pasan, el 1% de la ganancia, por favor. Ya. All right, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. No tenemos correos esta semana. Y es que Iván nos han abandonado. Oh, sí. No sean así. Es que la Mara solo cuando hay buenas películas. Nuestro amigo Asdrúbal nos mandó aquí la prueba de que estuvo en el Comic Con. Y nos mandó aquí una foto con Marjorie M. Liu. Uy, a ver. Con Ed Brubaker, que sabe todo movido. Con Gabriel Rodríguez. Pero con mira, Joe Hill. Todas las demás. Tiene Joe Hill. Sí, y con Scott Snyder. ¡Ey! A ver, espérate. Aquí está con la chica, la masita, la... A ver, las otras dos. Scott Snyder, que es el de Batman. Marjorie M. Liu es ella. Este es Scott Snyder. ¡Ey! Sí, tiene cara geek. Ese es Joe Hill. Hill. Espérate. Parece al papá, Stephen King. Y con Gabriel Rodríguez. Que es el que le dibuja... ¿Con Gabriel Rodríguez? Le dibuja Joe Hill, la de... Lock and Key. Y con Scott Snyder. Ese es Snyder. No, es el que dirige ahora el universo. De la No tiene cara de loco, fíjate. No. ¿Qué está? Está medio decente. Buenísima. Pero qué buena foto. Se desconectó todo el día. ¡Huela! Bueno, todavía va a acabar el programa, así que... No, pero son ustedes. Yo aquí todavía no estoy conectado. No, en el IRC se cayó. Fueron a la mierda todos. O yo me caí, tal vez. Vos te caíste porque yo aquí no lo vino todos. Ah, ok. Ah, qué weird. Se cayó Omar. Pues sí. ¿No te golpeaste, Omar? No. Estaba bien. Caíste en blandito. Sí. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar acá con nosotros. Queremos... Ajá. Recordarles que si usted quiere tener esa cabellera frondosa, sedosa, ese pelo que brilla en lo oscuro, como el que tiene nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, usted puede también chuparse un sapo. No, puede, eso también te dicen que puede servir, pero no funciona. Métase a comicicos.com y done la cantidad que usted quiera ahí en el botón de donaciones. No, y con eso usted nos ayudan a mantener el show. Sí. Serán nombrados productores ejecutivos del próximo episodio. Y de veras que necesitamos sus donaciones porque estoy contento porque tenemos más hoy escuchas, pero sí nos sale un poquito más caro el ancho de banda y todo. Entonces necesitamos que nos echen la manita para cubrir los gastos del show. Mara, vamos a dejarlos en esta ocasión con una canción. ¿La necesitas aquí o ya? No, ya aquí la tengo. Okay. De un grupo que se llama H2 Awesome. Uh-huh. ¿Ya? Esta la trajo nuestro amigo Julius. Y nosotros nos despedimos en este episodio muy especial, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! I really can't stay. But baby, it's cold outside. I've gotta go away. But baby, it's cold outside. This whole planet is hot, isn't very nice. Cold as hell. This planet's one climate, just us. Worried about Luke out there. Negative 60 degrees. He's from a desert town. That's not even counting the breeze. I better warm a tauntaun. You know they don't start with a key. If we need to, we can sleep in its gut. Well, that just sounds unsanitary. The rebels might think. Baby, it's bad out there. I'm an unstable link. Everyone knows you care. If I don't go now, you'll wait till and dawn. Save the kid. He'll either be fine or he's I'd gone. I feel right staying inside. It's not like you're trying to. I'm gonna say that I tried. What's the sense in freezing and dying? I really can't stay. Baby, don't go out. But it's cold outside. I simply must go. Baby, it's cold outside. I'm not afraid of snow. Base has been I'm lucky that you dropped so in. So nice and warm. Look out the window at that storm. I could have left twice by but now. But why would you go and how? I thought that Luke was your guy. You couldn't use the force if you tried. I don't think that you know what you're saying. Why don't you just let me decide? I think the cold has gone to your brain. I've never been so sure in my life. This is a thing. If you stay, then you'll find out. I'm not giving you a ring. I'm a princess. I'm not a Girl Scout. You're right. He can wait. The morning will be here soon. He'll probably be great. I could just spend Didn't the night. Didn't think I'd have to struggle with you. There's really no point Why in a fight. Why don't you show me what a smuggler can do? I really should say. I should say, baby. But it's cold outside. Ahí estamos de vuelta. Y si no se dieron cuenta que era Han Solo y Leia discutiendo si van a ir a rescatar a Luke en Hoth, vuelvan a oírla. Yes. Y por cierto, está basado en un villancico. Y por cierto, lo mandan a la mierda a Luke. Sí, a la vale chonga al final. Bueno. Mara, también tenemos para ustedes un... Una trabazón. ¿Qué horas son este computer? El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Yo tengo un trivia de la semana. Mala, ¿sabían que la película The Hobbit es la primera película basada en Middle Earth dirigida por Peter Jackson que no incluye a ningún character que hable que sea humano? Ah, de verdad, sí, no salen humanos. ¡Eh! Sí. Bien, no salen... O sea que no lo notas, ¿verdad? Porque son bien humanos. Sí, todos son medio humanos. Son o descendientes de humanos, pero no hay ni un solo así, human en esta movie. Eso es racismo. Así es. Están discriminando contra los humanos. Así que. ¡Qué bárbaro! ¡Salud, humana! ¿Eso no es humano? No.